no son desconocidos, no son desconocidos. Siempre saben dónde se van. Siempre saben dónde estás. Saben dónde estás. Os piores enemigos andan perto afiando seus puñais, afiando seus puñais. Camuflados de es que te da la mano, que te da la mano. Os peores enemigos siempre sonrirán. Ser ese vizinho que saudas no portal, o quizás será ese primo que te chama. Soy